Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de WTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla desde Roma, la ciudad eterna, el centro del mundo. Y en Lima, Eduardo Verdejo Rojas en los controles, queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, desde Birmingham, Alabama, donde voy a estar pronto, Dios mediante, para cubrir la visita del Papa a Lourdes. Está Douglas Archer, el arquero de Dios, en la dirección, y en Miami, la Florida, Pedro Acevedo, la voz, en la postproducción. Como no me canso de repetir cada vez que tengo mi oportunidad anual de venir a Roma, estar en Roma en esta ocasión lo hago casi de paso, volviendo a los Estados Unidos después de haber estado en Lourdes invitado a un congreso, siempre me gusta reflexionar sobre esta maravilla de que significa la santidad de la Iglesia y esta grandeza de estar en Roma y de estar en el centro vivo de la Iglesia, esta maravilla que significa poder estar acá. Ciertamente, una de las cosas que son más importantes o más relevantes es este centro como lugar de santidad, Roma como lugar de santidad, y como lugar de santidad universal. Acá vienen pues todas las proclamaciones de la Iglesia, acá vienen todas las grandezas de la Iglesia, y ciertamente es una bendición poder estar en el lugar donde se han canonizado a tantos santos, y tantos santos recientes, y tantos santos no recientes, ¿no? En los cuerpos de los primeros mártires, la presencia de los cuerpos de los apóstoles, no solamente poder visitar la tumba de Pablo en San Pablo Extramuros en este año paulino, sino también la Basílica de San Pedro. Y es una excelente ocasión para reflexionar en un tema que plantea un querido radioescucha, y es por qué existen tan pocos santos de extracción matrimonial, es decir, personas casadas que son santos y parejas de esposos que son santos, como el caso de Luigi y María Corsine Beltrame Quattrocchi, que fueron beatificados, como recordarán ustedes, recientemente por el Papa, y que están en camino de canonización. ¿Por qué no existen más santos matrimonios? Es una buena pregunta. En primer lugar, hay algunos santos matrimonios que simplemente no son conocidos. Por ejemplo, pocos saben que la esposa de San Isidro Labrador también es santa, ¿no? Y en consecuencia, ahí tenemos una pareja de esposos santos. ¿Por qué no existen más esposos santos? No es una cuestión que nosotros podamos achacarle a la Iglesia, ¿no? No podemos decir que la Iglesia no ha querido canonizar a esposos santos. Ciertamente, durante toda una época ha habido una preferencia por los religiosos, porque una causa de beatificación se empuja por el interés local. Y si hay una congregación religiosa detrás, esa causa va a seguir porque se van a recoger los datos, se van a proporcionar la información, se va a hacer la investigación, tal como la pide la Santa Sede, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay una causa que podría ser perfectamente presentada, cuya información se está recopilando, que es el caso de un laico, sastre, que fue el sastre más importante de su época durante la colonia, era el que le hacía la ropa al virrey y a las personas más prominentes de la capital peruana, y que vivió una vida de pobreza y de austeridad tremendas, y gracias a su generosidad se pudo construir el santuario de Jesús, María y José en el centro de Lima, uno de los pocos que conservan su altar principal barroco. Es hermosísimo, ¿no? Entonces, es muy importante en este caso comprender que impulsar un caso como el de Nicolás Ayllón, que se casó, es más difícil que impulsar un caso de un religioso y una religiosa, porque sus congregaciones van a impulsar y consolidar más rápidamente la información. Pero también es importante comprender que una de las razones por las cuales no hay más matrimonios canonizados es porque la santificación es un fenómeno personal. Esposa y esposo están llamados a salvarse, pero un esposo o una esposa se pueden salvar a pesar de, y no gracias al cónyuge. Esto es muy importante decirlo. La salvación siempre es un fenómeno personal. Y lo ideal a lo que están llamados los esposos es de impulsarse mutuamente al matrimonio. Pero nosotros hemos visto el caso de algunas santas mujeres que sus esposos no fueron precisamente una ayuda para su propia santificación. Y al contrario, algunas de estas santas se canonizaron a pesar de los esposos. Entonces, ¿son santas que pueden ser llamadas santas del matrimonio? Sí, pero ciertamente de un matrimonio que puede tener características martiriales. Es más, cuando el Papa Juan Pablo II beatificó a un caso de una de estas mujeres que sufrió terriblemente de un esposo infiel, abusivo, alcohólico, las feministas saltaron hasta el techo, porque dijeron que la Iglesia estaba poniendo como modelo a una mujer abusada por un hombre, ¿no?, por su esposo, y en consecuencia pidiéndole que las mujeres se sometan y se dejen pegar por los esposos. Eso no es lo que enseña la Iglesia. Es ridículo que las feministas reclamen eso, porque eso no es lo que enseña la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad de la mujer está en la Mulieris Dignitate y en la carta del Papa Juan Pablo II a la mujer y tantos otros documentos que hablan sobre la dignidad de la mujer. Pero porque las feministas no están de acuerdo, la Iglesia no va a dejar de reconocer la heroicidad de virtudes y además el milagro producido por intercesión de una mujer que vivió un matrimonio terrible en circunstancias heroicas. Entonces, acá es importante comprender que no solamente está el fenómeno de que no existen suficientes causas impulsadas, ¿no? Sería muy simplista decir, bueno, la Iglesia ha estado canonizando beatos y santos, religiosos, religiosas, consagrados, pero no se ha interesado tanto por los matrimonios santos. No es así. Ciertamente, el proceso de canonización hoy en día, de alguna forma, alienta que aquellos que están mejor organizados y más disciplinados saquen adelante una causa. Pero, por ejemplo, si se arma un grupo de fieles laicos, como sucedió con el caso de los Beltrame Quattrocchi, el caso que señala este radioescucha, justamente allí nosotros podemos ver como en el caso de Gianna Beretta Mola, Santa Gianna Beretta Mola, que como sabemos murió en la década de los 60, Madre Coraje, canonizada ya, o sea, no solamente beatificada, sino canonizada, fue porque los laicos se organizaron y sacaron adelante la causa, pero el esposo todavía está vivo, el de Gianna Beretta Mola, ¿no? Por lo menos hasta principios del 2008 estaba vivo. No sé si seguirá vivo ahora. Entonces, vamos a ver si el esposo también es sujeto de un proceso de beatificación. Ahora, nosotros sabemos que han sido presentados, ya están, digamos, al borde de ser proclamados beatos, los dos papas de Santa Teresita del Niño Jesús, de Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Efectivamente, cuando uno lee la biografía de Santa Teresita, ve que los padres eran de una vida absolutamente ejemplar y son un ejemplo como esposos. Así que ahí tenemos otros esposos que se vienen. Todas las hijas terminaron de religiosas, ¿no? Y en consecuencia, también alguien dirá, bueno, ese es un mal ejemplo, pues, porque al final es una pareja de esposos que solamente promovió las vocaciones religiosas. No, se abrió al llamado de Dios, y Dios llamaba a todas sus hijas, ¿no? Y en consecuencia, siempre se va a poder reclamar por algo, pero los santos no se hacen para dar un mensaje en esta dirección o en otra. Se les reconoce por sus propios méritos, para que sean ejemplo de aquellos que viviendo circunstancias similares encuentren en ellos motivación, aliento, intercesión ante Dios, y así también ellos busquen ser santos. Entonces, a la pregunta de por qué no hay más matrimonios santos, la respuesta está en que la santidad es ante todo personal. Y si dos personas en un matrimonio lograron el mismo nivel de santidad, es poco común, ¿no? Es poco común y es extraordinario. Pero justamente lo que enseña la Iglesia es que hay que procurar que eso que hoy en día es poco común sea cada vez más común en la medida de lo posible. Y allí está el gran desafío. La pregunta, ¿por qué no hay más casados, parejas, esposos, y esposo y esposa, santos? Es una pregunta que en realidad regresa hoy en día a los esposos. Porque con la teología que ha venido promoviendo el Papa Juan Pablo II, desde el Concilio Vaticano II, pero incluso antes, digamos, la gran tendencia de la Iglesia en el siglo XX y al iniciar ahora el siglo XXI, es precisamente que la santidad laical, uno de los ámbitos que influye más es el ámbito del matrimonio. Y que precisamente hoy en día, más que nunca, la Iglesia doméstica, constituida por la familia, tiene que ser el principal semillero de santidad, y no lo va a hacer si los padres, ambos, no son ejemplares. Y en consecuencia, si ambos son personas de fe, ambos tienen que aspirar a la santidad para poder llegar al cielo juntos, al mismo tiempo, en el grado de heroísmo y en el grado de entrega. Y para que así puedan constituir ejemplo para otras parejas. Porque el tema de la santidad de los matrimonios no es un tema procesal. Es decir, quien crea que la Iglesia tiene que buscar más casos, encontrarlos y tratar de procesarlos para que al final sean beatos y santos, ese no es el tema, no es un tema de burocracia. No es un tema de burocracia, es un tema de santidad. ¿Por qué no hay más matrimonios santos? Porque faltan matrimonios santos. Esa es la respuesta sencilla. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Para aquellos precisamente que, como este querido radioescucha, se preocupan precisamente por la santidad en el matrimonio y por qué no existen más modelos de santos, les quiero dar una buena noticia. Acá en Italia existe un movimiento muy intenso para presentar procesos de beatificación similares a lo de Beltrame Quattrocchi, porque existan varias familias, varias parejas de esposos acá que, tengo entendido, tienen causas que van a ser introducidas o que están en proceso de investigación diocesana. En consecuencia, vamos a ver en el futuro algunos casos más similares a los de Beltrame Quattrocchi. Pero para que esos casos puedan llegar a la Santa Sede y puedan ser estudiados y luego proclamados como beatos y finalmente como santos, solamente va a ser posible si es que existe materia original. La Iglesia no es una fábrica de santos, en el sentido que la Congregación para los Santos, para la causa de los santos, produce santos, ¿no? Produce una hemorragia de santos. No, la Iglesia solo reconoce lo que está pasando. Si no hay santidad, no la va a reconocer. Pero si hay santidad, obviamente suena a redundante, pero efectivamente si hay santidad, sí la va a reconocer y la va a presentar a los ojos del mundo como lo que es, como santidad. Entonces es muy importante reconocer esta dimensión y esta tendencia, y es muy importante que nosotros los católicos sepamos que la responsabilidad de los santos recae sobre nosotros. Yo también podría preguntar, ¿por qué no hay más santos laicos? Yo soy laico consagrado, como saben ustedes, pertenezco a una comunidad de las nuevas espiritualidades con las que ha sido bendecida la Iglesia recientemente, a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Y yo veo los casos del beato puertorriqueño, por ejemplo, Charlie Rodríguez, o de un colega mío periodista que pronto va a ser beatificado. ¿Por qué no hay más periodistas santos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el patrono de los periodistas es San Francisco de Sales, un santo no solamente religioso, sino sacerdote y obispo, ¿no? Pronto tendremos un periodista que podrá ser pues el patrono de los periodistas en la Iglesia. Y tal vez la razón sea que en nuestra profesión falten personas que deseen aspirar genuinamente a la santidad. Recuerdo en una ocasión, cuando estaba con mi fundador en una reunión con el Papa Juan Pablo II, en una audiencia que concedió a varios miembros de mi comunidad, incluyéndome, nuestro fundador nos fue presentando a los que estábamos ahí, al Santo Padre, a Juan Pablo II. Y cuando me presentó a mí, el Papa, con mucha cordialidad, me bendijo, porque cada uno de nosotros le pedimos la bendición, me bendijo, me entregó un rosario de regalo. Pero luego, lo más sorprendente fue que cuando mi fundador le dijo: Santo Padre, él es periodista, el Papa giró de nuevo hacia mí, me miró y me dijo: entonces, otra bendición. Y todos mis hermanos se rieron ahí, porque el Papa estaba haciendo una broma, pero esa broma venía con mensaje, venía que en determinadas profesiones probablemente sea no sé si más difícil, pero existan más trampas para poder santificarse. Yo creo que un laico que trabaja en su casa probablemente tenga menos desafíos que una persona que es presidente de la República y que tiene que tomar decisiones éticas en todo momento y que además toma decisiones que tienen consecuencias sobre una enorme cantidad de hombres y de mujeres. Entonces, el matrimonio es un lugar de santificación, es un camino de santidad, eso ha quedado corroborado, así se entendía desde el principio y así lo ha retomado el Concilio Vaticano II. Y esa es la razón por la cual no solamente hemos encontrado más causas de beatificación de personas casadas que las causas de beatificación de las que habían en el pasado. Y es porque también hay más personas que han comprendido a raíz del Concilio Vaticano II que están llamados a la santidad y lo han comenzado a vivir como tal. Eso es muy importante comprenderlo. Y en consecuencia, en el futuro nos vamos a ver con la alegría de más causas de beatificación. Como les digo, no solamente especulo, lo sé porque he escuchado acá en Francia que existen algunos casos de parejas de esposos de algunos movimientos matrimoniales que hoy en día son conocidos, cuyas causas van a ser presentadas. Finalmente, la Iglesia determinará si es que son reconocidos como santos o no. ¿No? El proceso va a seguir adelante. Pero lo importante es comprender que ya va tomando forma en la conciencia de los católicos que los laicos estamos llamados a la santidad y que el matrimonio específicamente es un camino de santidad, tiene que ser un camino de santidad. Pero la Iglesia no va a sacar santos esposos del sombrero, como si fuera un mago que sacó un conejo. Los va a sacar si es que se producen. Y en consecuencia, aquellos que anhelan la santidad tienen que trabajar la santidad personalmente y como esposos. Una vez más, como digo, existen varias personas casadas, y algunas de ellas en posiciones preeminentes, se me viene a la cabeza Santa Isabel de Hungría o San Luis Rey de Francia, casados y personas con una enorme responsabilidad pública, reyes, nobles, reconocidos. Sin embargo, todos ellos tuvieron que enfrentar el desafío de la vida cristiana individualmente y no se sabe de sus esposos o esposas que hayan alcanzado el mismo grado de santidad, porque una vez más, me permito insistir, aunque parezca redundante, la santidad es un camino personal. La santidad es un camino personal. Y justamente si los esposos se aman, tienen que ser conscientes que es posible, absolutamente posible, que uno de ellos si es fiel, termina en el cielo, y el otro no. Porque recuerden una vez más, el sacramento del matrimonio es un sacramento hasta que la muerte los separe, ¿no? Una vez muertos, van a ser amigos en el cielo, no van a ser esposos. Y, sin embargo, sí es importante que se santifiquen como esposos para que a todos nosotros nos den un testimonio de santidad y todos aquellos, especialmente, que están casados, les den un testimonio de santidad y sean además intercesores en el cielo ante Dios a quienes los esposos puedan recurrir para pedírselo. Entonces, ya tenemos a San Isidro Labrador y su esposa. Tenemos beatificados a los esposos Beltrame Cuatroqui. Dentro de poco serán canonizados, Dios mediante, y entonces serán santos también a los que se pueda recurrir. Pero lo más importante es que esos santos se vayan forjando ahora, aquí, en cada lugar donde ellos están viviendo la vida matrimonial, para que para el futuro, gracias a la manera de renovada de entender la santidad, se pueda vivir la vida cristiana a plenitud en el matrimonio y los esposos como los Beltrame Cuatroqui se multipliquen en número. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, es una bendición poder estar acá en Roma en contacto con la santidad antigua y moderna. Antigua, con la tumba de los apóstoles, de los mártires, y moderna, porque incluso el ejemplo que nos pone el querido radioescucha que nos habla de los esposos Beltrame Cuatroqui son italianos. La gran madre coraje, Santa Gianna Beretta Mola, es italiana. Y sin querer pretender decir que los santos solo están en Italia, no hay duda que esta es una tierra bendecida por la santidad. Tal vez porque el Señor quiso que acá se estableciera el centro vivo de la cristiandad y desde acá se difundiera al mundo desde el corazón de lo que era entonces el Imperio Romano. Cualquiera que sean los planes de Dios, lo importante es reconocer que efectivamente el Señor es el que pone el camino, el que marca la senda. Y si nosotros queremos modelos renovados de santidad, tenemos que comprender que es la hora, como decía el Papa Juan Pablo II, de una nueva ola de santidad. Necesitamos nuevos santos que se adapten a la realidad actual. Porque cuando pienso en San Isidro Labrador, por ejemplo, y su esposa, pienso que efectivamente ellos fueron ejemplares en la vida, pero en su época. Y si bien hoy en día pueden ser intercesores excepcionales, nadie puede hoy día practicar lo que practicaba San Isidro Labrador, que en medio de su trabajo en la labranza, cuando escuchaba las campanas de la iglesia en el pueblo lejano, desde su campo, caía de rodillas y miraba en dirección a la iglesia sabiendo que ahí se estaba consagrando la Eucaristía. Nosotros en medio del trabajo hoy en día, si escuchamos una campana, porque prohíben hasta que las campanas toquen porque hacen un ruido molesto, entre comillas, no podemos caer de rodillas y en consecuencia tenemos que buscar un nuevo modelo de santidad. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El ejemplo, pues, de los santos siempre es estimulante, pero mucho más si los sentimos cercanos. Para una pareja de esposos, unos santos casados como Beltrán de Cuatroqui, por ejemplo, van a ser mucho más cercanos porque ellos vivieron en el siglo XX también. Pero hay que pensar en las necesidades y exigencias del mundo del siglo XXI, y ante ese mundo nosotros tenemos que dar un testimonio específico, tenemos que dar un testimonio claro, y ese testimonio que tenemos que dar es un testimonio que tiene que conservarse, que tiene que preservarse, que tiene que perdurar, y en consecuencia nosotros tenemos que ser los santos de ese futuro, porque ese futuro en buena medida depende de nosotros y depende de nuestra santidad. Y entonces la pregunta sobre nuevos santos canonizados, como decía, es una pregunta que debe rebotarnos a nosotros y estimularnos a ser esos santos que el mundo necesita. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.